Marcelo, buen día. Flor Berriaute de Radio Encuentro te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Flor. ¿Cómo te va? Bien, bueno, Marcelo, contanos sobre estos encuentros que realizaron, que están realizando, ¿no? Previos al próximo 3 de agosto. Bueno, en realidad es cumplir con lo que nos ha mandatado nuestro congreso. En el congreso de la organización, en el último realizado en Chuelechmel, se analizó la situación provincial, la situación de la pérdida de poder adquisitivo, lo que ha significado la propuesta salarial del primer semestre y cómo ha cambiado la relación entre costo de vida y incremento salarial, analizando, digamos, una real pérdida de poder adquisitivo y la necesidad de plantear para el segundo semestre un incremento salarial en ese sentido. Y también, bueno, entendiendo que las propuestas del gobierno siempre son similares para todos los sectores, como estrategia de gobierno, entendíamos la necesidad de hacer un análisis de manera conjunta de todos los trabajadores, de todas las organizaciones sindicales, y articular durante el receso, obviamente, las reuniones necesarias con todos los sectores para saber qué se estaba pensando, qué se estaba planteando y cuál era el posicionamiento para lo que queda del año. En ese sentido, bueno, la semana pasada empezamos con una reunión con los compañeros de ATE, en Roca, en Fisquemenú, en la sede de la UNTER, y esta semana, ya con presencia en Viedma, reunión que mantuvimos en el día de ayer con Citrajur y con UPCN, y seguramente, y así quedó definido, por lo menos conversado con los distintos sectores, tanto en la semana pasada como en la semana de como en esta semana, el día de ayer, la necesidad de sumar a todas las organizaciones sindicales. Claro. Así que bueno, la idea es esa, avanzar en una propuesta conjunta y en un frente conjunto de reclamo de todos los trabajadores. En el caso de la UNTER, lo que se va a exigir, a pedir, es un 15%, ¿no? De acuerdo, además de lo que ya se acordó a principio de año. En realidad no está definido un porcentaje. Nosotros entendemos que el incremento para lo que queda del año tiene que superar el incremento del costo de vida, que el gobierno nacional mismo ha reconocido que va a superar o a alcanzar al menos el 30%. Por lo cual, obviamente, porcentualmente hablando, podríamos decir sí que tendríamos que estar pidiendo un 15% para lo que queda del año. Pero no ha quedado definido como porcentaje concreto. Ayer tampoco se habló de un porcentaje fijo, sí. Entendemos que tiene que ser en función del incremento del costo de vida, equiparado al costo de vida, porque tampoco queremos que nos suceda lo que nos sucedió en este primer semestre. Nosotros recordarán ustedes muy bien, tanto del gobierno nacional como del provincial, se hablaba de que el costo de vida no iba a superar el 17%, y hoy estamos hablando ya de que el 17% fue superado en el mes de junio, por lo cual estamos debajo de ese porcentaje de incremento. Entonces, hablamos de equiparación al costo de vida, hablamos de cláusula de revisión automática en función de que los tarifazos, los incrementos de los servicios y de los del costo de vida, como así también la movilidad que pueda tener el dólar, que lamentablemente hoy maneja la depreciación de nuestra moneda, pero obviamente y de manera paralela lo que significa el poder adquisitivo de nuestro salario. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ser variables que vamos a tener que ir manejando y si se produjera algún tipo de situación, obviamente revisada inmediatamente. Y en esto, bueno, la necesidad, vuelvo a repetirte, de que desde los sindicatos todos entendamos ese mensaje y podamos trabajar de manera conjunta. Bueno, el próximo 3 de agosto se van a sentar, van a escuchar la oferta oficial y en caso de no quedar satisfechos, digamos, ¿cuáles son los criterios que se van a seguir? ¿Se ha hablado algo de eso? Sí, nosotros, obviamente, respetuosos de la convocatoria paritaria, a la función pública, al resto de los compañeros, tanto ATE como UPCN, o a las mesas de negociaciones salariales, vamos a esperar una propuesta sabiendo y teniendo claro que tiene que superar el incremento del costo de vida, como te decía. De no ser así, hemos planteado como estrategia la necesidad de la articulación inmediata, incluso estamos hablando de la posibilidad de que sea el mismo 3 de agosto, de manera inmediata la reunión, ya que vamos a estar todos aquí en Viedma reunidos, y hacer una evaluación de cuál ha sido la propuesta. No descartamos la instrumentación de acciones conjuntas, veremos después cómo las podemos implementar, cómo las podemos llevar adelante, pero no descartamos de ninguna manera la posibilidad de instrumentar acciones conjuntas si es que el gobierno obviamente no da la respuesta que los trabajadores pretendemos y queremos y necesitamos fundamentalmente. Marcelo, bueno, entre los puntos que se trataron en estos encuentros, sobre todo en el de ayer, también se planteó este rechazo a la reforma por decreto del funcionamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no? Totalmente, ayer fue uno de los puntos de análisis. Entendemos que esto es parte de lo que se teje estratégicamente del Gobierno Nacional, el cumplimiento del pacto, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sabemos que el cumplimiento del pacto con el Fondo Monetario Internacional va a conllevar situaciones de conflicto, porque obviamente va a agravar los despidos, va a agravar la situación de cierre, va a agravar la situación de desocupación, va a agravar la situación de pérdida de poder adquisitivo de muchos sectores, inclusive de pérdida de fuente de trabajo. Y hay dos maneras de sostener, de generar una contención de esa crisis, que es a través de la elaboración de planes estratégicos, alternativos, la reconstrucción de un sistema productivo, o a través de un mecanismo represivo para garantizar que se pueda cumplimentar el pacto con el Fondo Monetario. Entiendo que este gobierno va por la segunda opción, que es llevar adelante, obviamente, el disciplinamiento a través de las fuerzas militares.